Hola, Ángela. Hola, ¿cómo está, compadre? Tanto tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Aquí bien, gracias. Llevándola, todo bien. Mira, ¿y tu esposo? Tengo tiempo que no lo veo. Caramba, compadre, pero usted no se acuerda. Mi esposo murió hace un año, en diciembre del año pasado. Si hasta usted mismo estuvo en el entierro. Todo olvido tiene perdón. Menos olvidarse de usar condón. Seguro quieres placer. Que sea placer seguro.